buenos días al contador Dardo Arigón, que nos está escuchando desde Mercedes para su columna de economía. Contador, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, un gusto recibirlo. Lo veíamos en imágenes de la actividad que se hizo esta semana en Mercedes, en el local, en Unidad Popular, ¿no? Estuvo participando ahí en la capital y en ese nuevo local que se abre sumando más locales en todo el país. Sí, hubo una buena actividad y por lo tanto bastante efervescencia y hay un buen impulso para esta etapa electoral y de concientización. Muy bien, y donde la Unidad Popular se plantea discutir los temas centrales del país, ¿verdad? Porque uno mira los titulares, cómo intentan los diarios cubrir cada día el cruce de dichos de los candidatos en campaña, y nos imaginamos que en actividades como las que usted asistió se busca ir a los temas centrales que le preocupan a la gente, que son de los que hablamos con usted en las columnas también, contador. Bueno, sí, exactamente, porque escuchamos al oficialismo y dicen que la oposición intenta establecer el libre mercado, endiosar el libre mercado, pero ¿y si el libre mercado ya lo tenemos acá? No se han resuelto los problemas fundamentales porque quedan en manos del mercado. Desde los sociales, la contaminación, la economía, está todo en manos del mercado. La contaminación está en manos del mercado también, ese es un concepto importante, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy no nos centramos tanto en temas vinculados al medio ambiente y, ¿por qué no?, la economía, que solemos hablar con usted también. Arranquemos por un dato que también desde el gobierno y el partido de gobierno tímidamente se ha intentado mostrar como un signo de estabilidad comparado con lo que está pasando en los países vecinos, en fin, que son los datos actualizados del Producto Interno Bruto, contador. Bueno, sí, exactamente. Los últimos datos, es decir, los datos del trimestre abril-junio sobre el Producto Interno Bruto muestran que hay estancamiento en el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto no crece. Sí. Uruguay económicamente está en un estado que se llama de estanflación. Técnicamente, ya Uruguay ya no tiene inflación, tiene estanflación. Que estanflación es un término compuesto por estancamiento e inflación. Uruguay tiene los últimos 5 trimestres de estancamiento. Puede ser estancamiento y recesión con inflación. Esto es muy peligroso para la economía porque es muy difícil salir de esta situación. La prueba está que llevamos 4 años con esta situación y no se han podido tomar medidas para salir. Es decir, cuando se salga, se va a salir a costo de pasivos trabajadores, de la población en general. Claro. Sí, los últimos datos del Producto Interno Bruto muestran que en ese trimestre se creció el 0,1%, lo que provoca alegría de las autoridades porque no se llegó al estado de recesión. Sí. Pero, ¿qué diferencia hay entre el 0,1 y el menos 0,1, que sería recesión? Ninguna. El problema es el mismo y hay que buscarle soluciones. Pero ¿cómo se llegó a ese 0,1 de crecimiento de acuerdo a los diferentes sectores que componen el Producto Interno Bruto? Y se llega porque hay un crecimiento en algunos sectores, como es el de la energía, que creció porque en lugar de generar energía con mayor costo, es decir, con combustibles fósiles, se utilizó más energía de las represas que tiene un costo mínimo. Eso lleva a que el componente energía en el Producto Interno Bruto mejore y produzca un aumento, pero ese aumento no significa para nada mayor cantidad de puestos de trabajo ni mayor inversión. El otro sector que está influyendo en el aumento del Producto Interno Bruto, bueno, el sector energía aumentó un 3,7%, muchísimo, ¿verdad? El otro sector, que es el de transporte, almacenamiento y comunicaciones, aumentó un 5,5% en relación al mismo trimestre del año anterior, aumentó muchísimo. Pero aumentó debido a las comunicaciones, al movimiento de datos por internet. Este es un aumento que tampoco genera puestos de trabajo, ni genera inversión de capital, ni inversión productiva. O sea que los sectores que están provocando crecimiento del Producto Interno Bruto, sobre el empleo no tienen ninguna incidencia y sobre la inversión productiva tampoco. No podemos decir que sea lo mismo que aumente un 5% las comunicaciones que aumente un 5% la industria manufacturera o la construcción, ¿verdad? Entonces, lo que se está haciendo es disfrazando la recesión con una careta de crecimiento. Bueno, ese es el disfraz que se tiene para no generar alarma. Pero en realidad las mismas autoridades generan alarma, porque el otro día escuchábamos que se dice que en el 2020 la economía empezará a crecer. Y va a empezar a crecer por dos elementos, según las expresiones del oficialismo, por dos elementos: la instalación de UPM2 y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Tenemos que aclarar que el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, si entra en vigencia, entrará en vigencia dentro de años, que ya en este momento tuvo el voto en contra del Parlamento austríaco. Sí, lo hablaba Ángeles recién con nuestro compañero López Aves desde Europa. Seguro, seguro. Entonces, vemos que esto del crecimiento del Producto Interno Bruto está reflejando un importante estancamiento. Las consecuencias de la estanflación, de este estancamiento que tiene el Uruguay con sectores fundamentales en recesión, porque este último informe del trimestre del Producto Interno Bruto muestran que la industria manufacturera decreció, tuvo una caída, y tuvo una caída importante del 3,7%. La construcción siguió cayendo en este trimestre. O sea que los sectores fundamentales caen, y eso genera una de las consecuencias de la estanflación, la desocupación. Bien. Y por otro lado, hay otra consecuencia de la estanflación: la caída del consumo. En este informe de Producto Interno Bruto se muestra que el consumo también está cayendo. Y también está cayendo la inversión privada. O sea que todos los factores fundamentales están cayendo en la economía de Uruguay. Bien, y esto del Producto Bruto, pensado siempre cómo se arma, en base a indicadores que, como usted mencionaba, pueden ser engañosos, contador. Sí, porque no es el hecho de que técnicamente no sean correctos, que evidentemente hay que ver cómo están considerando a la telecomunicaciones para que tengan este importante aumento en el Producto Interno Bruto. Pero en realidad son no están las telecomunicaciones generando empleo ni generando inversión. O sea que no tiene ninguna consecuencia sobre el trasfondo, sobre la estructura de la economía real, ¿verdad? Claro, claro. Que quede ese concepto, que yo no me acuerdo, por lo menos, de haberlo escuchado antes, estanflación que usted nos describía y nos explicaba. Vamos a... sí, porque sí. Ese es un concepto que indica y que se ha utilizado en el mundo cuando las economías están en situación grave, en situación difícil, claro, como es el caso de Uruguay. No es muy utilizado porque no son muchas las economías que llegan a este estado, ¿verdad? Exacto. A otro capítulo vinculado a este panorama que vale la pena profundizar es en este concepto tan central en la gestión del gobierno del Frente Amplio y de la mayoría de los gobiernos alineados en la misma política económica, que es el de la inversión extranjera directa, contador. Ah, bueno, sí. Ya hemos vivido años donde se nos dijo que Uruguay era uno de los principales países receptores de inversión extranjera directa de América Latina. O sea, uno de los países donde venían muchos capitales para invertir productivamente. Uno, porcentualmente, como porcentaje del Producto Interno Bruto, Uruguay era uno de los que atraía mayor inversión extranjera directa. Bueno, ya vimos el otro día que en los últimos 3 años, en lugar de ingresar inversión extranjera directa, el saldo era negativo y estaban saliendo los capitales del Uruguay. Los que habían venido salían. Y actualmente Uruguay se encuentra en el último lugar de América Latina como inversión extranjera directa porque es negativa y negativa muy importante. O sea que ya con esto se le están generando problemas a Uruguay porque no solo no entran dólares, los dólares que traía la inversión extranjera directa, y por eso la preocupación que tienen las autoridades de que venga UPM2 para traer más dólares, sino que están saliendo dólares del país que se los llevan los inversores, ¿verdad? Uh-huh. Hay datos interesantes de dónde han provenido esa inversión extranjera directa en estos tiempos. Bueno, sí. En realidad la inversión extranjera directa, si bien existió en el año 2001 hasta el 2005, empezó a tomar impulso en el año 2005 en Uruguay, ¿verdad? Uh-huh. De ahí para adelante creció la inversión extranjera directa. Por eso se decía que no era solamente el viento de cola que tenía la economía uruguaya, sino que venían atraídos por las políticas que tenía el país, ¿verdad? Claro. Lo cual es cierto, y vamos a ver qué políticas tuvo Uruguay con esa inversión extranjera directa. En todo este periodo del 2001 hasta el 2017, ingresaron como inversión extranjera directa aproximadamente 30 mil millones de dólares. Pero es interesante ver de dónde provienen esos dólares que ingresaron a Uruguay en todo este periodo. Y provienen, en primer lugar, el primer país de origen de donde vino la mayor parte es de las Islas Caimán. De las Islas Caimán vinieron 4.500 millones de dólares. Es el principal país que aportó capitales como inversión extranjera directa. En segundo lugar está España. En tercer lugar, Argentina, que todos sabemos que fue que hubo una corriente hacia la construcción de los capitales de Argentina. Pero en cuarto lugar ya se encuentra Suiza. Después se encuentra, Suiza está con 3.600 millones de dólares. Panamá, 3.300 millones de dólares. Las Islas Vírgenes, 432 millones de dólares. ¿De dónde provienen esos datos, contador? ¿Se puede manejar? ¿Cómo? ¿De dónde provienen esos datos? Estos datos son datos oficiales publicados por el Banco Central del Uruguay. Bien, bien. Hay un detalle de los... los orígenes, digamos. ¿Cómo? De los orígenes de la inversión. De los orígenes de la inversión, tanto de la inversión extranjera directa que entra al país como de la que sale del país. O sea que son datos oficiales. Claro. Vemos cuando mencionamos a estos países, vemos que las Islas Caimán son un paraíso fiscal reconocido mundialmente, ¿verdad? Claro. Paraíso fiscal quiere decir que es un país donde no se pagan impuestos y que además de no pagarse impuestos, se mantiene la confidenciabilidad de los depósitos, de quienes son los que tienen dinero en este país. Que Uruguay se ha visto obligado a cambiar parte de su legislación por aquella, en aquel momento durante estos gobiernos del Frente Amplio, que estuvimos en, como en una lista gris, se acuerda que se vio obligado a modificar, a aumentar los controles, pero cada tanto siguen apareciendo hechos que demuestran que esos controles no son, siguen siendo poco eficaces. Exactamente, sí, es así. Es decir, Uruguay estaba en una lista de paraísos fiscales, realizó algunos cambios, todavía algunos países lo mantienen en la lista de paraísos fiscales, y vemos con estos datos que estamos dando cómo hay una afinidad con los paraísos fiscales, como este de las Islas Caimán. Claro. Otro paraíso fiscal de donde provinieron capitales como inversión extranjera directa es Suiza. Suiza, sabemos de la confidenciabilidad de los depósitos que se tienen, de las cuentas cifradas de los bancos, es decir, cuentas que tienen las personas y las empresas en clave para que no se conozca quiénes son las personas que están atrás de esas cuentas. Otra parte importante de estos capitales vino de Panamá. Panamá, ya sabemos con la Panama Paper y con los estudios jurídicos que tiene, que son paraíso, que es un paraíso fiscal también reconocido mundialmente. Las Islas Vírgenes. O sea que si nosotros sumamos esto, prácticamente de los paraísos fiscales han venido unos 13.000 millones de dólares, de los 30.000 millones de dólares. No queremos decir que esto sea lavado dinero, pero lo que sí es importante saber es si se investigó la procedencia de esos capitales. Claro, que no son capitales además que se caractericen por andar promoviendo la vía productiva de los de las economías de los países, ¿no? Que dicen, bueno, yo voy a ir a invertir para dar trabajo y apostar al crecimiento de un país. No se manejan con ese espíritu, contador. No, bueno, exactamente. Es así, no tienen el espíritu de beneficiar la economía de un país. cuando ingresan a la economía de un país, si son capitales provenientes del lavado, lo que están haciendo es blanqueando esos capitales. Lo que le importa es blanquearlos, porque en esa situación esos capitales tienen una pequeña ganancia y si lo invierten en la economía de un país van a tener una ganancia mayor y ya blanqueados pueden empezar a circular libremente en el mundo. O sea que el objetivo es ese. Claro. Ahora, de todos estos capitales que mencionamos en todo el periodo en que ingresó inversión extranjera directa, desde el 2001 hasta ahora, la parte importante de capitales desde estos países paraísos fiscales ocurre a partir del año 2012 hasta el 2016-2017. Es en ese periodo que ingresaron de las Islas Caimán 4.500 millones de dólares, de Suiza 3.100 millones de dólares, de Panamá 3.300, de las Islas Vírgenes 432 millones de dólares. O sea que vemos la importancia que tiene la procedencia de estos capitales. Claro. De ahí la necesidad de saber si realmente se investigó la procedencia, si se investigó su origen, si provienen, porque es fácil atraer capitales que son de lavado, porque ellos están desesperados por colocarlo en cualquier país. Y más todavía si vienen a un país donde se instalan en zona franca y se le exonera de todos los impuestos. Y como dato relevante, en la lista de origen de estos capitales de inversión extranjera directa, podemos decir que no figura Finlandia. O sea que Finlandia no aportó capitales al Uruguay. ¿De dónde vinieron los capitales de Finlandia? Bueno, eso supongo que lo habrá investigado, lo habrán investigado las autoridades. Porque es un hecho relevante y de la misma manera habría que ver de dónde van a venir los capitales de UPM2, ¿verdad? Claro. Entonces vemos que la situación de Uruguay, si bien tuvo una importante inversión extranjera directa, su origen es por lo menos dudoso. Claro, porque la tenemos que ir redondeando, pero para financiar la inversión gigantesca de UPM, que nadie se piense que se hace con plata del Estado finlandés o de la ciudadanía finlandesa, UPM sale a captar, ¿verdad? Esto es un negocio financiero también, sale a captar capitales para financiar la obra. Bueno, sí, eso es interesante porque las empresas transnacionales están creciendo en el mundo. Están actuando como verdaderos pulpos que están comprando las empresas locales, las tierras locales, están comprando. ¿De dónde obtienen esos capitales para hacer las compras? Y las obtienen de préstamos, de préstamos bancarios. Préstamos bancarios, ya sea de bancos de países que no son paraísos fiscales, como de paraísos fiscales. Claro. Tenemos que aclarar que estos capitales que vienen de los paraísos fiscales provienen de bancos que están instalados en los paraísos fiscales. No provienen de almacenes de paraísos fiscales o de, como se dice, son de empresas. Sí, son de empresas, pero que tienen esos capitales en bancos instalados en paraísos fiscales. Y las transnacionales que están comprando el mundo, los compran con préstamos del sistema financiero. Claro. O sea que no vienen de su producción. Y como en este momento hay excedente de liquidez en el mundo, y bueno, es fácil obtener préstamos, para ellos es fácil obtener préstamos y comprar, invertir. Bien. ¿Algo más para redondear el tema por hoy, la columna por hoy, contador? Me parece que con esto está todo, porque evidentemente la inquietud se está generando por el hecho de que se le dio un importante lugar a las transnacionales, que en este momento se están llevando los capitales, y no se promocionó la inversión nacional, la industria nacional, la industria y el agro nacional, que sabemos que son capitales que provienen de habitantes dentro de Uruguay y que se van a reinvertir dentro de Uruguay. No se van a fugar del país como está ocurriendo con las transnacionales. O sea que le da otra estabilidad, porque uno dice Uruguay creció en esto, está creciendo todavía, en estos 15 años creció, pero el crecimiento es tremendamente frágil cuando en 5 años aumentaron los desocupados en 60.000 personas. El crecimiento es frágil, no es sólido. Entonces, ¿vamos a seguir promocionando las transnacionales para que inviertan con este tipo de crecimiento? ¿O vamos a promocionar a los inversores nacionales que reinvierten, que hacen un seguimiento y una actualización en sus empresas? Esa es la opción que hay que tener. Y es la opción que no se ve en los actuales candidatos a presidente o candidato a parlamentario, ¿verdad? En la predominancia de los partidos que tienen chance de llegar a la presidencia, podríamos decir, salvando la Unidad Popular y algún otro sector. Sí, no hay duda. Sí, sí, sí. Muy bien. Salvando la Unidad Popular. Muy bien, contador. Gracias por este rato, como siempre. Un abrazo y la seguimos a la próxima. Bueno, un abrazo y seguiremos la próxima. Muchas gracias.